otro. Ay, solo para sufrir. Tus ojos los llevo en el alma. Tu risa no puedo borrar. Y mi piel se estremece cuando te recuerdo. Para sufrir. Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza y te dice te amo, y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú me amas a mí, y es que tú sufres igual que yo. Y es que tú tienes miedo de decir que por él ya no sientes nada. Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar. Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza y te dice te amo, apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú me amas a mí, y es que tú sufres igual que yo. Y es que tú tienes miedo de decir que por él ya no sientes nada. Y es que tú hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar.